Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, seguimos muy de cerca. Obviamente no puede el mundo quitar la mirada de los Estados Unidos en estos momentos. Y bueno, pues hemos invitado y le aprecio muchísimo que tome esta invitación para estar aquí en nuestro programa de CNN a Duncan Good. Duncan es director del Instituto México del Wilson Center. Y bueno, pues hay un montón de cosas, Duncan, que podemos hablar desde luego en un momento como el que se vive. Gracias por estar aquí. Bienvenido a CNN. Te aprecio mucho que estemos conversando. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Buenas noches. Bueno, debería hacer preguntas específicas, pero quisiera empezar con un planteamiento general. ¿Cómo ve el director del Wilson Center el momento que vive Estados Unidos en su conjunto? ¿Cuáles son los temas principales para ti, los ejes principales que te vienen a la cabeza cuando decimos Donald Trump, Estados Unidos, hoy? Bueno, en este momento es una relación bastante caótica desde mi punto de vista. Estamos tratando diario de poner un poquito de orden en los hechos que salen de la Casa Blanca, de presidencia en México. Estamos viendo de que todas las piezas necesarias para mantener una relación estable no están en este momento. Estamos esperando la nominación de figuras claves en la administración aquí en Estados Unidos, y estamos viendo también la volatilidad que existe en la administración del presidente Trump. Todo lo que pasó hace unas semanas con los famosos tweets y la conversación telefónica, ya esto está pasando, ya no es tan candente como antes. Estamos regresando a un diálogo que es muy positivo, pero hay mucha, mucha preocupación aquí en Washington de que hay muchas cosas en riesgo. Podemos perder una relación tan importante para Estados Unidos, platicando con gente en el Capitolio, en el Congreso norteamericano. Muchos temen que podemos perder el Telecán. Muchos temen de que vamos a perder la relación en materia de seguridad con México. Y muchos aprecian, aquí en Washington, muchas personas aprecian lo que está haciendo México para ayudar con los flujos migratorios. Entonces, todos aquí en Washington reconocemos la importancia de la relación bilateral, con la excepción tal vez de la Casa Blanca. Cuando dices en el Capitolio hay preocupación incluso de que se pueda perder el Telecán. Bueno, ese es uno de los grandes temas en este momento, sin duda. México ha aceptado sentarse a renegociar un tratado de libre comercio en condiciones totalmente inapropiadas, desde mi punto de vista, cuando se tiene una acción ejecutiva para un muro que se construirá que es altamente ofensivo y a la vez se abre una brecha de negociación comercial de estas dimensiones. ¿Qué podríamos imaginar en las siguientes fases de este proceso cuando México dice, bueno, sentemos a renegociar el TLC? ¿Crees factible que se pueda renegociar algo en estas condiciones? ¿Hay condiciones realmente para sentarse a platicar, hablando de lo comercial y lo económico, de un TLC? Mira, primero tenemos que reconocer que durante años nosotros aquí en Washington, la gente en México han dicho de que es totalmente necesario renegociar el Telecán, o por lo menos modernizar el Telecán, porque fue negociado en 1992-93, se firmó en 94, cuando la economía global, la economía nacional también, fue totalmente distinto. No existió el comercio por medio de Internet, el comercio electrónico, los flujos de datos electrónicos. No existió existieron los smartphones en ese entonces. Entonces, hay muchas oportunidades para modernizar, actualizar el texto del Telecán. El problema allá es de que tiene que ser una negociación trilateral con México, Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos está diciendo que quiere negociar con Canadá de un lado y con México al otro lado. No vamos a ver una negociación trilateral, dos negociaciones bilaterales. Y cuando el primer ministro Trudeau visitó a Washington la semana pasada, él y el presidente Trump tuvieron una conversación muy, muy intenso sobre la importancia de la relación económica entre Canadá y Estados Unidos. Y obviamente el mensaje a México es de que Estados Unidos va a tratar con México aparte. En este momento, entonces, yo creo que la posibilidad de negociar un tratado más moderno, actualizado, que refleja las realidades económicas del día de hoy, es muy difícil. Lo que sí podemos ver, y yo creo que esto es probablemente la salida más probable de esto, es de que Estados Unidos va a decir que vamos a cambiar algunos pequeños datos del Tratado de Libre Comercio, como por ejemplo las reglas de origen, de cuánto del contenido de los productos tiene que tener origen adentro de la región de América del Norte. Ahorita están como 62.5%, por ejemplo. Y puede decir que, bueno, lo vamos a subir hasta 65, 68% para que más empleos se queden aquí en la región. México y Canadá no van a tener problema con eso. Entonces, esto es algo muy fácil. Otro punto que estamos escuchando mucho aquí en Washington es de que la administración quiere cambiar lo que dice el Telecan sobre resolución de disputas en cuanto a inversiones, ¿no? Entre los inversionistas y los estados. En México ha sido un tema muy controvertido durante muchos años, porque hemos tenido varios problemas con el tema. Es posible, incluso probable, que México va a aceptar un cambio o incluso la eliminación de esta parte del tratado de libre comercio. Esto va a tener un impacto muy fuerte sobre la inversión en México, porque muchos inversionistas de Estados Unidos y Canadá llegan a México. ¿Por qué? Porque tienen la protección del Telecán en ese sentido. Entonces, México tendría que aprobar, ratificar nuevas leyes para proteger los inversionistas que vienen de México, de Canadá y Estados Unidos, si quieren ofrecer los mismos beneficios a ellos. Por ejemplo, el sector energético, el sector petrolero, hay muchas empresas que allá que están muy preocupados en este momento por posiblemente perder la protección a sus inversiones que existe por medio del Telecán. Y hay toda una disputa sobre si energía está incluido en el Telecán. Pero según los abogados, muchos dicen que sí está incluido, ya que México abrió su sistema. Ya que muchas empresas han invertido en México, sobre todo en diciembre del año pasado, ya tienen la preocupación de que van a perder estas protecciones. Entonces, México tendría que hacer algo para realmente asegurar, garantizar sus inversiones en México. Hay cosas que sí se puede hacer. Con estas dos cosas, yo creo que la administración de Donald Trump puede decir que ya hemos modernizado el tratado, ya hemos ganado mucho para la economía norteamericana. Entonces, ya podemos declarar la victoria en esto. Trump puede decir que ya el tratado se mejoró y con eso lo puede olvidar. A ver, es un argumento que escuchamos mucho aquí en Washington. Si es posible, va a ser la salida mejor posible para México. Déjame hacer una pausa. Regresamos a este mismo punto. Es un asunto realmente importante lo que estás mencionando. Hacemos una pausa y volvemos para algunas preguntas. Regresamos con Duncan Good, director del Instituto Wilson Center en Estados Unidos. Estamos hablando de, bueno, el momento que se vive. Nos detuvimos para empezar esta charla, Duncan, con el tema TLC. Déjame retomar el hilo de lo que hace unos minutos estabas diciendo sobre lo que algunos inversionistas podrían hoy tener como preocupación, sobre todo en el sector energético, aquellos que estén invirtiendo o hayan invertido ya en México, en el sector energético. Dices que México tendría que modificar su estatus legal para garantizar la protección a esas inversiones que se han hecho, pero lo estás diciendo en el escenario de si el TLC se renegociara o incluso Estados Unidos se saliera de él o México se saliera de él, si el TLC se muriera, en pocas palabras, para México y Estados Unidos. Si eso fuera así, ¿habría inversionistas ya instalados en México que le pedirían a México un recambio de sus leyes para restituir lo que perderían en materia de protección con un TLC que podría desaparecer? Sí, hay diferentes maneras de hacerlo. Se puede cambiar la ley mexicana. Una cosa muy importante en la historia económica mexicana es de que el TLCAN vino como una manera de modernizar la economía mexicana, de ofrecer beneficios a inversionistas nacionales, por todo, extranjeros en México, para que llegue la inversión al país. Si ya no existe el TLCAN, tendremos que encontrar otras maneras de atraer a las inversiones. Y cambiar las leyes, modernizar las leyes de México, podría ser una manera. Otra manera es por medio de acuerdos bilaterales sobre inversión, que existen. Ya México tiene firmado varios de estos con diferentes países del mundo, y tendría que buscar otra manera de hacer esto para proteger a los inversionistas que ya están en México. Hay diferentes maneras. No es lo más difícil a resolver. Lo que sí veo que es más difícil es la incertidumbre en el corto plazo, que está impactando obviamente sobre las inversiones en México. Un amigo mío en México me comentó hace unos días de que los mexicanos no están invirtiendo, los extranjeros no están invirtiendo en México en este momento por la volatilidad, por la incertidumbre que existe en este momento. Tenemos que resolver esto en el corto plazo para el bien de todos los mexicanos y de la economía. También está teniendo un impacto sobre Estados Unidos. En nuestro estudio que hemos hecho en el Wilson Center, que se llama Growing Together, hemos encontrado que casi 5 millones de empleos aquí en Estados Unidos dependen de la relación económica con México. Solamente en el estado de California, 566 mil empleos dependen de la relación bilateral con México. Y si vemos a estados por todo el país, sobre todo en los estados fronterizos, pero también estados como Michigan, por ejemplo, en donde más que 130 mil empleos dependen de la relación económica con México. El impacto sobre esos empleos con la incertidumbre, con la falta de confianza en la relación bilateral, trilateral, esto va a tener un impacto muy, muy fuerte en las vidas económicas de esas personas. En el escenario de que el TLC se disuelva para México y Estados Unidos, no imaginamos que pase algo así con Canadá y con Estados Unidos. Ya sabemos que en el TLC puede una de las tres partes retirarse y en todo caso queda vigente para los otros dos, que eso es un escenario posible como se ha planteado. Algunos expertos dicen, bueno, entonces México se tendrá que acoger a las reglas de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, y en todo caso, pues eso cobija en buena medida lo que de por sí ya es el TLC. Sin embargo, tal como lo escribió el expresidente de México, Ernesto Zedillo, en un artículo en The Washington Post hace algunos días, sin embargo, también cabe la posibilidad de que además de matar el TLC por parte de Donald Trump hacia México, pudiera en alguna medida poner en cuestionamiento el propio marco institucional de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio. Si llegara a ese punto Donald Trump respecto a su postura proteccionista y también desconocer ese gran arbitraje internacional, digámoslo así, ¿qué pasaría? ¿Está en el mapa? ¿Es solamente en Washington? ¿Se está viendo una cosa de esas dimensiones? Bueno, es un tema de conversación, obviamente, de que podemos perder el régimen internacional del comercio. Pero yo creo que lo que estamos viendo en este momento es de que la administración del presidente Trump está atacando a México en el ámbito comercial y está probando, está ensayando varias cosas, varias estrategias y tácticas para ver si realmente funciona. Cuando el blanco final para todo esto va a ser China. Obviamente el gran problema para Estados Unidos es China. México no es un gran problema. Y la mayoría de las personas adentro de la administración lo entienden. Entienden que un déficit de 60 $1,000 millones no es nada en comparación con un déficit de $360 mil millones con China. Y todos los estudios, incluyendo los estudios del Wilson Center y muchas otras instituciones, dicen que los dos países, México y Estados Unidos, se ayudan entre sí en mantener la competitividad a nivel internacional. Entonces, las declaraciones de este presidente en Estados Unidos obviamente están dirigidos a sus al electorado, a sus votantes, ¿no? Para realmente insistir con ellos de que él está atacando al enemigo comercial de Estados Unidos que mencionó en su campaña electoral. Pero en cuanto a una estrategia a largo plazo, están viendo si esta táctica tiene un nivel de éxito con México que podría también funcionar con China. La idea que tú presentas, de que vamos a perder el régimen internacional de comercio es una pesadilla, porque la verdad es que si perdemos todos los logros de los últimos 70 años, vamos a perder mucho de la prosperidad internacional. La otra pregunta, si realmente estas tácticas que están intentando, probando con México, si estas tácticas podrían funcionar con China, lo dudo mucho, porque es otra cosa. Es una potencia enorme. Y China ya tiene un nivel de alcance, de proyección a nivel internacional, a nivel global, de que no tiene que luchar con Estados Unidos de esta manera. Es bárbaro lo que dices, esto de imaginar que Donald Trump está teniendo a México como una especie de laboratorio, como una especie de ensayo sobre lo que puede pasar con China. Bueno, me parece tremendo. Y si así fuera, bueno, pues México ya tendría que estar pensando cómo responder frente a esta circunstancia de otra manera. Déjame volver en un segundo más. Duncan, en un momento regresamos contigo. Bueno, regresamos, Duncan Good, contigo en esta conversación. Bueno, nos has dejado helados con esta referencia que haces sobre la posibilidad de que Estados Unidos esté ensayando con México lo que realmente podría poner en práctica o intentar poner en práctica con China. Claro, las dimensiones, las asimetrías, todo es absolutamente distinto, pero bueno, es interesante la hipótesis, bastante provocadora, diría yo, para pensar el momento que vive nuestro país. El muro, Duncan, es un elemento muy importante porque está ahí. No solamente es un tema simbólico, es un tema de gran impacto político, diplomático, social, en fin, que se está tratando de una cierta manera en México como si fuera una simple desavenencia entre un gobierno y otro, y cada vez hay más voces que dicen que este tiene que ser un tema mundial, un tema de agravio para México, pero que también impacta en los preceptos fundamentales del derecho internacional. Y México lo está tomando como algo que simplemente debe ser rechazado al decir no lo pagaremos, pero no hay una voz del gobierno mexicano que esté colocada en los organismos internacionales, Naciones Unidas, Corte Penal Internacional, los órganos internacionales del derecho que hablen de lo que significa poner un muro y todas sus implicaciones. ¿Qué decir, Duncan, de ese otro gran tema que está aquí entre nosotros? Mira, primero tenemos que reconocer que ya existe una barrera física en muchas partes de la frontera entre México y Estados Unidos. Segundo, es totalmente 100% el derecho soberano de Estados Unidos de construir lo que quiere en su territorio. Y el gobierno mexicano lo ha reconocido. El problema simbólico de esto es obviamente algo muy, muy sensible. Y lo reconozco. Y la verdad es que yo no quiero un muro por muchas razones. Sobre todo porque, en mi opinión, es un gran desperdicio de dinero. Y yo pago mis impuestos en Estados Unidos hoy en día, entonces no quiero pagarle esto. Segunda parte de esto es de que, obviamente, y esta es la parte más importante, tiene un impacto sobre la vida de los migrantes. Los empuje hacia áreas mucho más peligrosas de la región fronteriza y hay mucho más riesgo para ellos. Entonces, por todas esas razones, yo creo que en Estados Unidos estamos viendo de que el nivel de entusiasmo para el muro ya está cayendo mucho. Hay muchos votantes republicanos que están diciendo que sí, pero el muro podría ser algo, una barrera, una barra, algo así, pero no queremos pagar los 21.6 mil millones de dólares para construirlo. ¿Por qué no lo gastamos en otras cosas? Y Donald Trump puede salir y decir que él, como buen empresario, puede negociar con las empresas de construcción y todo eso, pero la verdad es que si es un proyecto del gobierno, va a costar no 21.6 mil millones de dólares, pero mucho, mucho más, como todos los proyectos gubernamentales. Entonces, el problema del muro en este momento, yo creo que la táctica, la estrategia del gobierno mexicano es correcto. No vamos a debatirlo. ¿Por qué? Porque es una idea ridícula. Y si el Congreso norteamericano quiere pagarlo, quiere financiarlo, está bien, pero la verdad es que dudamos mucho que lo van a hacer. Además del muro y de lo que significa y de la discusión abierta sobre ello, está el tema de las deportaciones, está el tema de acciones ejecutivas que podrían venir, que se han anunciado en la prensa y que podrían ser ejecutadas por Donald Trump. En fin, está un panorama muy complejo y la gente empieza a salir a la calle. La gente dice, no nos gusta y vamos a demostrar músculo frente a lo que nos parece un riesgo para nuestras existencias aquí. ¿Qué crees que pueda ocurrir en términos sociales, políticos, de movimientos en Estados Unidos frente a las políticas de Donald Trump, a la luz de lo que estamos viendo en estas últimas fechas? Bueno, tres cosas. Lo menos importante, pero también tiene impacto, es lo que estamos viendo en las redes sociales, los medios sociales, ¿no? De que hay mucho, mucho apoyo para los migrantes. Hay un nivel de conciencia de las cosas buenas que hacen los migrantes en la sociedad norteamericana que no ha existido antes. Y esto es muy positivo. Segunda cosa, las marchas, las manifestaciones a favor de los migrantes. Vamos a ver una marcha muy importante el 1 de mayo, pero también estamos viendo que hay muchas diferentes protestas a favor de los migrantes en ciudades, incluso aquí en Washington el día de hoy. Obviamente hubo un nivel de activismo que fue muy importante para pro-migrante. Tercera cosa, y esto es lo más importante, estamos viendo por fin de que algunos congresistas norteamericanos están insistiendo con la administración, con el ICE de migración aquí en Estados Unidos, de que ellos justifican lo que están haciendo en la búsqueda de los migrantes no legales aquí en Estados Unidos. Y esto es algo que está cambiando. El día de hoy, por ejemplo, senadores demócratas están exigiendo más información y justificaciones de la administración por lo que está pasando en sus comunidades. Esto es algo que realmente va a tener impacto porque el presidente Trump no quiere tener más broncas con el Congreso. Un panorama amplio, Duncan, que seguiremos hablando contigo si nos lo permites. Por lo pronto, gracias por estar aquí esta noche. Gracias por intercambiar estas ideas y estos puntos de vista. Veremos qué viene en esta compleja situación. Gracias nuevamente y hasta la próxima. Gracias, Carmen. Hasta la próxima. Duncan Guth, director del Instituto México del Wilson Center. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien. Hasta mañana. Buenas noches.